en la presentación de hoy. Continuaremos viendo más de las instrucciones de San Pablo a Timoteo. Estas instrucciones son de gran utilidad para la iglesia de hoy. Con nosotros, el Dr. Abelardo Limón. Vamos a continuar hoy con más de la lección número 17. Terminamos hoy la consideración de la primera de las dos epístolas al joven Timoteo, y luego vamos a entrar a la segunda. Ya hemos visto que Pablo exhorta a Timoteo sobre la buena doctrina, y dice que la buena doctrina ha de contrarrestar a la falsa, y le exhorta en cuanto a sus ocupaciones personales. Hoy vamos a ver que Pablo, en los últimos tres capítulos, 4, 5 y 6, también da instrucciones en cuanto al trato hacia los ancianos y las viudas adentro de la iglesia. Es aquí donde cubre la enseñanza de ayudar a las viudas con los fondos de la iglesia. Se debe seguir enseñando en las iglesias de hoy, amable oyente. En toda iglesia se debe enseñar a vivir verdaderamente lo que dice el verso 8 del capítulo 5, para que siempre seamos de muy buen testimonio delante del mundo. Entre otras enseñanzas, Pablo también da instrucciones en cuanto a los obreros ancianos de la iglesia. Por ejemplo, dice que deben ser tenidos por dignos de doble honor y pagados por la iglesia. Esto es, claro, los que trabajan en el ministerio. También dice que no se debe admitir ninguna acusación, sino excepto que haya dos o tres testigos. Y también dice que existe la necesidad de tener cuidado antes de ordenar a un anciano o a un pastor para el ministerio. Esperemos que estas instrucciones sean vitales también en las iglesias de hoy. La instrucción que encontramos en el capítulo 5, verso 23, es una recomendación muy personal porque se refiere a una situación muy específica del estómago de Timoteo. Pablo también dice que las buenas obras, como las malas de cada uno, serán manifestadas tarde o temprano. En el capítulo 6, en los primeros dos versos, da los deberes de los esclavos y también da un poco de información en cuanto a los falsos maestros, los que son motivados simplemente por las riquezas. Permítanos comentar un poquito de este tema porque es muy, muy importante aún en nuestro día. Aquel que enseña queriendo agradar a los oídos de sus oyentes con el fin de obtener ganancias económicas está hinchado, dice Pablo, está privado de la verdad y realmente no sabe nada. La verdadera ganancia, querido oyente, es vivir en el temor del Señor, que quiere decir vivir delante de Dios, consciente a cada momento de su santa presencia. Hay que recordar que las riquezas en sí no son malas, sino que el amor al dinero es lo que viene a ser la raíz de toda clase de males. Pues por el amor al dinero se roba, se mata, se miente, entre muchas otras cosas más. Al final de la epístola, Pablo da unos últimos encargos a este joven Timoteo tan querido para él, a fin de que, en primer lugar, huya del mal y siga la justicia. Tenemos que decir, querido oyente, que la vida cristiana tiene que ver con lo que sí hay que hacer, como también para lo que no hay que hacer. Pero también le dice que pelee la buena batalla de la fe y que guarde el mandamiento hasta la gran venida de Jesucristo. Esto se puede hacer solo mirándole a él y viviendo bajo su señorío. Él también exhorta en una manera muy adecuada a los ricos de este siglo a que busquen las verdaderas riquezas, que son riquezas espirituales y eternas. En conclusión, Pablo se despide resumiendo todo en una exhortación muy clara, los versos 20 y 21 del capítulo 6. Así dice la Biblia: «Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén». Qué importantísimas son las exhortaciones de Pablo a Timoteo en esta primera epístola, amable oyente. Son útiles para nosotros el día de hoy y le recomiendo a que las estudie y las practique en su misma congregación. Bien, ahora pasemos a la segunda epístola de Timoteo. Al leer esta segunda epístola, usted va a darse cuenta que esta epístola es más bien una epístola personal más que una epístola doctrinal. En ella vamos a encontrar algunas exhortaciones a ser fieles y constantes en el servicio del Señor Jesucristo, y encontraremos también algunas amonestaciones acerca de los días postreros. Es aquí donde Pablo anima a Timoteo a través de su propio ejemplo y la inspiración de las Escrituras, y da unos encargos muy solemnes ya que la muerte de Pablo se acercaba. Bien, vamos directamente ahora a estudiar la segunda epístola de Pablo a Timoteo. El Señor Jesucristo es la fuente de la verdadera vida, dice Pablo en esta epístola. A través de su aparecimiento, el Señor Jesucristo abolió la muerte y ha sacado a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Debemos recordar que Jesús ha resucitado, amable oyente, que debemos servirle como buenos soldados y debemos vivir piadosamente en Jesucristo, sufriendo persecución. Pablo enseña que Jesucristo estará con nosotros en toda prueba, que nos llevará con seguridad a su reino celestial y que nos dará la corona de justicia que Él ha preparado para todos los que aman su venida. El quitar de este libro las referencias al Señor Jesucristo, pues, amable oyente, sería quitarle todo valor y utilidad, porque en este libro se ve que con los años Pablo llegó a amar aún más a su Salvador y que su fe brillaba con mayor fuerza que nunca. No hay duda de que Pablo fue el escritor. Desde la salutación en los primeros versos, a través de toda la carta, hay 23 referencias personales del apóstol. Además, también encontramos una referencia a la niñez de Timoteo con toda naturalidad, y también encontramos una referencia en cuestión a su ordenación al ministerio, de lo cual el mismo Pablo tomó parte. También aquí encontramos una mención a muchas personas por nombre, tanto a amigos como a enemigos. La petición que hace Pablo en esta carta de que le trajera su capa, sus libros y sus pergaminos de la casa de Carpo en Troas es una muy buena prueba de lo genuina que es esta epístola. Por otro lado, también encontramos pruebas exteriores de que Pablo es el autor. Por ejemplo, sabemos que Clemente de Roma, Ignacio y Policarpo citan de esta misma epístola, la segunda epístola a Timoteo, al igual que Justino Mártir y Tertuliano. Se encuentra además en el canon muratorio, como en las versiones del latín antiguo y del siriaco. Bien, entonces ahora comentemos un poco sobre la época y las circunstancias de esta segunda epístola de Pablo a Timoteo. Sabemos, amable oyente, que Pablo se encontraba nuevamente preso y que esperaba más la muerte que la libertad cuando escribió esta carta. Y creemos que esta carta fue escrita un poco antes de morir como mártir. Sabemos que la historia nos dice que Nerón fue el emperador que persiguió a los cristianos en los últimos años de su gobierno y que murió en junio del año 68 después de Cristo. Creemos entonces que la muerte de Pablo ocurrió alrededor de aquella fecha. Pablo le pidió a Timoteo que procurara llevar su capa antes del invierno, de modo que la carta habría sido escrita durante el otoño del año 67 y escrita desde la prisión en Roma cuando Timoteo se encontraba en Asia Menor. Como la primera epístola, la segunda también contiene porciones preciosas y útiles para el día de hoy en nuestro diario vivir. Vamos ahora a esas enseñanzas. Una de las cosas que hace Pablo en la segunda epístola es que exhorta a Timoteo a ser fiel y constante en el servicio al Señor. Le dice, por ejemplo, a Timoteo que aviva el don que le ha sido dado de Dios y que no sea cobarde, sino que sea fuerte en el ministerio. Le dice también que no se avergüence del testimonio del Señor Jesucristo ni del testimonio de Pablo, sino que aprenda más bien de su ejemplo. Escuche bien las palabras del verso 12 del primer capítulo. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído, y estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, qué preciosas las palabras de Pablo y qué inspiradoras en la vida de un joven como lo era Timoteo. Este versículo es un versículo precioso, como una declaración de fe, y es muy útil cuando hablamos con los que tienen temor de caer. Además de esto, Pablo anima a Timoteo a que cumpla con su responsabilidad de retener firme toda la verdad que él había aprendido, sin importarle el ejemplo de los otros. En el capítulo 2 también vemos que Pablo exhorta por medio de algunas analogías. Por ejemplo, en el capítulo 2 pudiéramos hacer toda una lista de las varias cosas con las cuales el hombre de Dios es comparado. Por ejemplo, Pablo dice que es como un hijo, también como un soldado, como un atleta, como un labrador, como un obrero, como vaso y como siervo. En el capítulo 2 también encontramos lo que ha sido llamado la carta magna de todos los institutos bíblicos y seminarios, porque este versículo establece la responsabilidad de los maestros eficaces, también como lo hace el capítulo 2, verso 15. Ambos pudieran ser un magnífico lema para cualquier institución o iglesia. El capítulo 2, verso 2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El verso 15 dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El capítulo 3 también nos enseña que Pablo amonesta acerca de los días postreros. Para confirmar esto, solo tendríamos que abrir los ojos y mirar a nuestro alrededor también el día de hoy. El verso 5 del capítulo 3 es aplicable a infinidad de personas en el mundo hoy en día, porque tienen la apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Y también encontramos en las iglesias muchos que siempre están aprendiendo, mas nunca llegan al conocimiento de la verdad. Como dice el verso 7, amable oyente, usted no sea uno de estos, que siempre aprende, pero nunca llega a conocer la verdad. Pablo anima a Timoteo a través del capítulo 3 y a través del capítulo 4. En primer lugar, le enseña a través de su propio ejemplo y le recuerda su misma niñez. Las Sagradas Escrituras, amable oyente, a lo que vemos en la vida de Timoteo, pueden hacernos sabios para la salvación, porque dan testimonio del Señor Jesús, pero es preciso que cada uno tenga su propia fe en Cristo Jesús. Por eso es que Pablo dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pablo cierra su epístola con unos encargos muy solemnes, ya que la muerte de Pablo se acercaba. El pasaje del capítulo 4, del 1 al 8, se usa a veces cuando se ordena a un ministro, cuando la iglesia reconoce los dones que Dios ha dado al candidato y el llamamiento que Dios le ha hecho para el ministerio. Qué hermoso sería que cada obrero del Señor pudiera terminar su carrera con las mismas palabras de Pablo, semejantes a estas que estaban en sus labios cuando él escribe de esta manera: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Al saber que el final de sus días se acercan, el apóstol San Pablo le hace unos encargos importantes al joven Timoteo. Esos encargos, permítame decirle, nos son de gran utilidad en el tiempo presente. Y esta es la Academia Cristiana del Aire. Escríbanos al apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.